Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Señor, señor, señor. Ah, dígame. ¿Para dónde va usted? Bueno, yo voy para Socopó, Vidioso y Morui. ¿Vidioso? ¡Envidioso! ¡Ahí hace un calor que... ¡Gracias! 96.3 FM, con la conducción de Gustavo Velázquez. Atención, atención, llegó el caramelero. De coco y piña, de limón, de miel de abeja, los taigos de fresa y para ti mami, de maní. Y también dolor para el come dulce, el mismo de los honrones, pa' ti guajao. Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita. Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita. Si tú los pruebas chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo, caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja, de piña para las niñas y los de miel para las viejas. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Ay, mira para ti, yo tengo el río. Caramelo, caramelo, ay, caramelo, qué rico caramelo, ven a probarlo, Consuelo. Caramelo, caramelo, oye, que lo que traigo es sabroso, rico y qué bueno. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí. Ay, mira para ti, para ti, para ti, para ti, mi caramelo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí. Ay, sabrosura yo traigo, ven a llevarlo ya. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí. Por la calle encendida se oye el pregonar. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí. El caramelero del sabor llegó al solar. Con su manteca. Que lo gocen las niñas y también pa' los abuelos. Mi caramelo. Caramelo. Traigo caramelo. Rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Que está chulo, saben que está bueno. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Mira, mira, mira, mira, mi rico caramelo. Melón para los rumberos. Con azúcar yo tengo melón para los rumberos. Con azúcar, melón para los rumberos. Yo te lo digo, mi hermano, lleva mi caramelo. Con azúcar, melón para los rumberos. Así lo bate en la calle, no veremos. Un poquito de azúcar, melón para los rumberos. Ahí tráeme a tu mamá y tráeme a tu abuelo. Manigua, ae. Con un poquito de azúcar, melón para los rumberos. Échele lo que usted quiera y gócelo. Con un poquito de azúcar, melón para los rumberos. Caramelo, ay, caramelo, ay, caramelo. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Los estaremos acompañando mi compañero Alexander Rodríguez en la consola de sonido y este servidor Gustavo Velázquez en la conducción y producción de este espacio. El programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el acompañamiento de Vladimir Soso Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y de productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Y qué mejor que comenzar de una manera guapachosa, alegre, pero prevaleciendo la buena música. Ahí escuchaban a Alfredo Naranjo y su guajeo, en primer lugar con la pieza Mi Socio, y posteriormente Videoso City, y finalmente Caramelo. Alfredo Naranjo nos tiene acostumbrados pues a desarrollar excelentes obras discográficas, excelentes temas, bien sea en la salsa brava como en el jazz también. Y seguimos en una onda parecida, nos vamos ahora a Puerto Rico y vamos a colocarles al trompetista Luis Perico Ortiz con una pieza compuesta por él que se llama El Cocal. Habita en todo el lugar. En el barrio de... Luis Perico Ortiz con la pieza El Cocal. Este caballero es uno de los más destacados trompetistas de Puerto Rico y nosotros nos rescatamos un disco del año 2000 que se llama Jamming, donde entre otros lo acompañan Domingo Quiñones, Papo Luca, Bobby Valentín, Cachete Maldonado y Endel Dueño. Vamos a despedir esta primera media hora con otra pieza de Luis Perico Ortiz. Esta se llama Hay fiesta en el cielo, es un tributo a Tito Puente.

nosso Senhor. Pergunte se ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor, correndo firmamento em carrossel, para circular em torno ao Criador. Mostra os vales onde chova o leite e o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado? Pelo amor de Deus. La brasileña María Rita con la pieza Sobre todas las cosas, Sobre todas las cosas, de Edu Lobo y Chico Buarque. Seguimos con ella. Aquí hay una pieza, estamos hablando de su segundo disco, que se llama también Segundo. Es la pieza de el uruguayo Jorge Drexler y se llama Mal Intento. Solo una vez, lo que yo siento.

qué linda que está. Que tira, qué lindo que va. Llenas de trapo marcando el compás. Cañas tijeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y que baila la cometa. Se fue el amor. Ay, que tira y sube. Se la sube, se voy. Ay, que tira y que tira y que baila la cometa. Se fue el amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy.

Recuerda, cero payola. Este es un servicio público de Alba Ciudad. El 0800 a toda vida, 0800-286-3284-32, está activo las 24 horas del día para que el pueblo organizado denuncie los focos de violencia que intentan desestabilizar tu comunidad. Recuerda, 0800-286-3284-32 o 0800 a toda vida. La misión A Toda Vida Venezuela está al servicio del pueblo. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. ¡Yuini! ¡Yuini! ¡Yuini, Yuini, Yuini, Yuini! ¡No me engañes nada! ¡No, no, no, no, no, no! ¿A qué tú le hiciste esa canción, Paulita? Esa canción a la Paula, yo lo sé todo. Estoy seguro que fue a Marcelo. Que voy a estar bien. Veo tu reflejo, miro a la luna y veo tu figura. Y siento aquí conmigo China todo tu ser. Lo que hiciste no tiene perdón, ni siquiera de tu corazón. No me mire, no me haga decirte que ya me perdiste, que ya no hay amor. Quiero que tú sepas que voy a estar bien. Que voy a estar bien. Quiero que tú sepas que seré feliz. Amigo de los ratones. Quiero que tú sepas que voy a estar bien. Sí, sí. Quiero que tú sepas que seré feliz. Tan soleate, tan ilaki. Esta vez sí quedó. Que tú sepas que seré feliz, que seré feliz. Quiero que tú sepas que voy a estar bien. Quiero que tú sepas que seré feliz. Que ya no hay amor. Explícaselo, Julito. Que ya no hay amor. Mira. Que ya no hay amor. Y yo sentí todo lo que digo. Conmigo no, conmigo no. Yo sí creo en sentimiento. Conmigo no, conmigo no. Yo tengo todo mi lamento. Que ya no hay amor. Fotografiado, así, narrado, narrado. Que ya no hay amor. Lo tengo todo, lo tengo todo. Lo maldito bien diseñado. Que ya no hay amor. Entonces no me digas cuando te guste, miau, miau. Que resulta interesante. No me lo niegues. Yo sé que puedes. Se acabó. Chao. Termino. Lo siento. I don't know, baby. Mi amor será mía. Sé que será en esta tierra o será en otra vida. Será un más allá, será un otro día. Que ya no hay amor. lástima que no coincidamos tú y yo. Y si no hay, no hay. A veces quisiera explicar tantas cosas. Y si no hay, para que reconozca todas las bellas mariposas. Y si no hay, que se posan del lado allá en la otra cerca. Y si no hay, de ni Cupido ni el mismísimo Lofi en el cielo se acercan. Y si no hay, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, confianza. Roberto Carcassés y su grupo interactivo con la pieza Que ya no hay amor. Roberto Carcassés fue protagonista de un incidente que hubo hace más de una semana en un evento realizado en La Habana frente al edificio donde están los intereses de los Estados Unidos, un evento público, artístico, donde el objetivo era respaldar, darle apoyo a los 5 cubanos que están detenidos en los Estados Unidos. Y Carcassés pues cometió el desliz de utilizar ese evento para hacer unas reclamaciones de corte político. Tuvo problemas con el Ministerio de la Cultura. Intervino Silvio Rodríguez procurando pues que realmente se echara para atrás la sanción a la cual había sido sometido. Y sin embargo, el mismo Silvio Rodríguez acotó que lo de Carcassés había sido una gran imprudencia. No obstante, lo invitó para sus conciertos que él, me refiero a Silvio Rodríguez, eventualmente realiza por los barrios de Cuba. Pero bueno, acá mostramos a Roberto Carcassés y su grupo interactivo, que no nació ayer, es un músico que tiene ya una cierta trayectoria, aún joven, es un excelente tecladista, arreglista y compositor, dirige el grupo interactivo y es uno de los más populares allá en Cuba. Lo vamos a escuchar de nuevo, ahora con un tema que se llama Salí de mi casa un día. Que te estoy diciendo que eres Ana, compadre. ¿Qué tienes que creer? Pregúntale a Roberto para que tú veas que estoy mirando. Oye, ¿qué siente la ella, compadre? Mire a mí, madre. ¿No me crees? Salí de mi casa un día, temprano por la mañana, y lo que menos me esperaría que al doblar la esquina contigo me tropezara. Qué linda estabas tú, agua. Qué linda yo te vi, eras bella y sorprendente, y yo como un demente blue sumergido solo en ti. Recuerdo que fue así, y si los cálculos no me engañan, yo había tropezado con una princesa de esa, de la de tiempo España. Qué linda estabas tú con esos labios rojos que aún conservas. No sé si venías de la luna, nana, o si era Hanna, la de la selva. Me sentí tan sano, me sentí tan sano, me sentí hijo, me sentí un príncipe africano. Te cogí la mano y te dije dale, vamos, vamos a andar el malecón. Me sentí tan sano, oye, yo, me sentí hijo, me sentí tan tañán, el rey de los tremos, que perro mama, rescatando una princesa rara en alta mar. Me sentí tan sano, me sentí tan sano, me sentí hijo. Me sumergí en un sueño raro, cuando despierto a mi lado estabas tú en un almendrón. Recuerdo que fue así, y aunque ha pasado más de un año, te sigo viendo tan linda princesa, te sigo teniendo en el mismo plano, y me vuelvo pantera cada vez que yo te veo por la acera con tu lindo caminar. Me vuelvo una fiera si te rozan, nena, si te enamoran, mira, no lo quiero ni pensar. Me sentí taxán, voy a yo, me sentí quinco, qué cara, qué pelo, qué rara, qué credo. Me sentí taxán, qué miedo, mi amor. Me sentí quinco, oye, que Pipe no sabe nada, pero Pinocho se lo imagina. Me sentí taxán, pero nada de eso, tú eres bien fina. Me sentí quinco, me sentí niña en el cielo, pero ja, pero je, pero ji, pero Jota. Dicen que parece otra. Cambiado la selva por La Habana. Dicen que anda cambiando una tina de lao por un racimo de banana. Dicen que Hanna, Hanna, cambiado la selva por La Habana. Dicen que Hanna, que se mudó del Amazonas a una zona por la playa del este. Dicen que Hanna, ese es un morete. Cambiado la selva por La Habana. Dicen que Hanna, que renunció al Miami Gera por estar en Grande en primera plana. La Habana, la ala, me ha cambiado la selva. La Habana, la llama. Adelito, siento un poco. Dicen que La Habana te está llamando. Aquí en mi brazo me sentí taxa. Ay, nene. Ay, nene, qué linda, qué linda, qué linda, nene. Roberto Carcassés, su grupo interactivo de Cuba con la pieza Salí de mi casa un día. Bueno, Silvia, aparte de decir que lo de Roberto Carcassé fue una torpeza, también dijo pues que hubiese sido una torpeza si se mantiene la sanción que le impuso el Ministerio de la Cultura a este tecladista cubano. Lo invitó pues posteriormente a sus conciertos y salió publicado ese encuentro que hubo un mano a mano entre Roberto Carcassé y Silvio Rodríguez. El disco Segunda Cita de Silvio Rodríguez tiene como invitado también a Roberto Carcassé. Eso es hasta el momento lo más reciente que ha publicado Silvio Rodríguez. En relación a los temas de ese disco, Silvio hace comentarios con relación al tema 5, que se llama Demasiado. Dice Silvio lo siguiente: a César Portillo de la Luz lo conocí hace 4 décadas. Por entonces lo perseguía por los bares nocturnos en que él cantaba. En la secuencia lo vi construir canciones con los interludios que improvisaba entre tema y tema. Él fue parte de mi ritual de iniciación y me alumbró con secretos del oficio de trovador con poca voz. Saber que la inmortal Contigo en la Distancia la había compuesto el mismo año que yo había nacido fue algo que siempre me impactó. Odilio Urfé, pianista, musicólogo y persona inolvidable, llamaba a Portillo el filósofo del bolero. El tema Demasiado se la dedicó a César con mucha deuda y admiración. Demasiado tiempo, demasiada sed para conformarnos con un breve sorbo. La única vez, demasiada sombra, demasiado sol para encadenarnos a una sola forma y una sola voz. Demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco y un ínfimo bien. Demasiado espacio, demasiado azul para que lo inmenso quepa en un destello solo de la luz. Demasiado polvo, demasiada sal para que la vida no busque consuelo en el más allá. Demasiado nunca, demasiado no, para tantas almas, para tantos sueños, para tanto amor. Demasiado nunca, demasiado no, almas para tantos sueños. tanto amor. Otro comentario que hace Silvio Rodríguez de uno de sus temas es el siguiente. Hace 20 años tomé un avión hacia México en el que solo iba otro pasajero, Gabriel García Márquez. Volábamos por un cielo de pocos amigos y nos fuimos dando ánimos el uno al otro. Mi compañero de viaje me contó que a veces se le ocurrían pequeños argumentos que después no sabía dónde meterlos, y que quizás eran canciones. Había uno sobre una novia abandonada que llevaba a cuesta sus regalos de bodas. San Petersburgo tiene de aquella historia inédita que tuve el privilegio de escucharle al gran escritor colombiano, y al mismo tiempo es un tributo a la ciudad que habita el fantasma de Pushkin. Entonces, pues, San Petersburgo con Silvio Rodríguez, tema número 4. Algún puente del delta del Neval, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de Elena. Una troika con voz de abedules, y el as de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. Petersburgo juega al absurdo con falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. Algún puente Elena soñaba, y en el oscuro temblor de las aguas una cigüeña volaba. ¿Qué hacen sabes cuando no saben la dirección del sur, buscando estío, surcan el frío en alas de un puente bordado de historias abandonada, lloraba la novia su blanca noche sin gloria. Silvio Rodríguez con San Petersburgo. Amigas y amigos, no se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas.

Puerto Rico, Humberto Ramírez y su trompeta y su orquesta de jazz con el tema Bárbara Batiri. Acá en esta pieza participan en los solos, por orden de aparición, Justo Almario en saxo alto, Humberto Ramírez en la trompeta, Papo Luca en el piano, Javier Oquendo en el bongó, Richie Flores en las congas y Alex Acuña de Perú en la batería. Vamos a colocarles ahora el tema número 6, que se llama Blueset, donde casi los mismos músicos que hacen solo en el Bárbara Batiri lo hacen también acá en Blueset. Escuchemos pues una vez más a Humberto Ramírez, su orquesta de jazz, y Blueset. Roberto Ramírez de Puerto Rico con su orquesta de jazz, interpretándoles Blueset de su disco Paradise. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora nos vamos a Cuba. Tenemos acá el disco Andante de César López y Habana Ensemble. Vamos a escucharlo en primer lugar con el tema Tributo a Stevie Wonder. Oh,